Vamos como cada martes con nuestro espacio dedicado al ámbito de la política local, ya saben, con participación en una ronda de intervenciones que en el día de hoy, tal y como les anticipamos, llega hasta el Partido Andalucista, hasta el Grupo Municipal Andalucista. Uno de sus ediles y portavoz, José Antonio Bautista, ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora, como es habitual, con distintos temas que cada formación elige. Y antes que nada, por supuesto, saludar a José Antonio Bautista. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con distintos temas de interés. Para comenzar, bueno, como más próximo, lo cierto es que hoy martes, hoy mismo, tiene lugar una sesión plenaria, la correspondiente, sesión ordinaria, correspondiente al mes de mayo. Y bueno, pues en ese sentido, entre los temas que se van a abordar, el orden del día, José Antonio, una moción que presenta el Grupo Andalucista en torno a la pobreza energética. Sí, bueno, esto es simplemente pues el retomar un poco el tema, ¿no? Ya hace bastante tiempo que vimos que, bueno, en Andalucía y en Ubrique se estaban dando una serie de circunstancias y de situaciones pues que no eran los más deseables, ¿no? Entre otras cosas, pues que estamos pagando unos niveles de agua y de luz y de impuestos que son pues exorbitados, y sobre todo en esta en concreto, pues de lo que estamos hablando es del consumo de luz, el consumo eléctrico, ¿no? Hay una serie de cuestiones que son importantísimas. Hay personas que realmente lo están pasando mal y que necesitan el apoyo pues de todos, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta todo eso, pues los andalucistas presentaron una moción, y cuando hablo de los andalucistas hablo de Andalucía por sí, en este caso, que presentó una iniciativa legislativa para que se estudiara por todos los ayuntamientos. Por hacer un poco de recorrido, la iniciativa legislativa lo que consiste es una iniciativa que parte de diferentes ayuntamientos con una serie de requisitos y con una serie de condicionantes, y eso se traslada al Parlamento para que se estudie en el Parlamento y para que se saque hacia adelante esa ley. Entonces, bueno, pues en el Ayuntamiento de Ubrique se presentó, al igual que se presentó en otros muchos ayuntamientos, tanto de la provincia de Cádiz como de fuera de la provincia de Cádiz, y fue aprobada por muchísimos ayuntamientos de toda Andalucía, de todos los colores políticos, y fue apoyada pues por ayuntamientos con todos los colores políticos. Fue apoyada incluso no solamente por aquellos que estaban gobernando, sino también por otros partidos políticos que estaban en oposición, y bueno, pues ninguno tuvo ningún problema a la hora de apoyar esta propuesta que se estaba haciendo por parte de Andalucía por sí. Pero la sorpresa fue aquí en el Ayuntamiento de Ubrique, que no se aprobó. De hecho, pues se necesitaban unos requisitos de mayoría que no se consiguieron en ese momento, y por lo tanto pues no salió para adelante, a pesar de que hubo mayoría simple para la aprobación, pero no hubo la mayoría suficiente como para que pudiera prosperar esta propuesta, porque necesitaba la mayoría absoluta de los miembros del Pleno. ¿Qué pasa? Pues que desde la fecha en la que se presentó hasta el día de hoy, las circunstancias han cambiado enormemente. Y han cambiado en el sentido de que las excusas que nos ponían aquí para no aprobarla era, por un lado, por parte del equipo de gobierno, bueno, por parte del equipo de gobierno hemos escuchado barbaridades, ¿no? Entre otras cosas, que donde íbamos con una propuesta de estas características, que si queríamos hacer política autonómica que nos fuéramos al Parlamento y que allí era donde se tenía que debatir, cuando estaban pues manifestando un grado de desconocimiento absoluto, porque la iniciativa legislativa municipal lo que hace es que por parte de los municipios se presente esta iniciativa para su aprobación en el Parlamento y para su estudio en el Parlamento. Por lo tanto, es un requisito, más que un requisito, es una facultad que tienen los ayuntamientos, que con determinados condicionantes y con determinados requisitos, una vez que los cumplen, se presentan en el Parlamento y el Parlamento lo estudia. Solamente eso. El Parlamento lo que hace es estudiar una propuesta que viene de los ayuntamientos y que, bueno, está contemplado perfectamente en la ley, está contemplado perfectamente en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y está contemplado en todos la legislación que tenemos actualmente vigente con respecto a estos temas. Bueno, pues aparte de eso, decían eso, que es que ya se estaba también estudiando una previamente que se había presentado en el Parlamento de Andalucía y que estaban ahí pendientes de su resolución. ¿Qué ha cambiado desde entonces hasta hoy? Pues lo que ha cambiado ha sido enorme. Entre otras cosas, la iniciativa que supuestamente se estaba estudiando y que se había presentado en el Parlamento, pues se retiró esa iniciativa, y bueno, pues una vez retirada, Por parte de Andalucía por sí, se tuvieron reuniones con todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía, y en todas esas reuniones que mantuvieron, pues los grupos políticos mostraron el apoyo a esta iniciativa que provenía de Andalucía por sí. Por lo tanto, una vez retirada la que estaba previamente, se dio luz verde a su estudio por parte de todos los grupos políticos para el estudio de la propuesta que hacía Andalucía por sí. En este tiempo se han reunido miembros de Andalucía por sí con el Partido Socialista y han manifestado su conformidad con esta ley y su compromiso de estudiarlo. Se han reunido con el Partido Popular y exactamente igual también han manifestado su conformidad y se han comprometido a estudiarlo en el Parlamento. Y lo mismo pasó con Izquierda Unida, que también se mostró favorable, que de hecho, bueno, Izquierda Unida fue el único que nos apoyó en esta iniciativa legislativa en el pleno de Ubrique, ¿no? Y bueno, pues teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta el cambio de circunstancias y teniendo en cuenta la predisposición que existe por parte de todos los grupos que tienen representación en el Parlamento de Andalucía, pues teniendo en cuenta eso, nosotros pues volvemos a retomar ese tema y hemos vuelto a presentar una moción relativa a la pobreza energética que estamos sufriendo los andaluces. Esta iniciativa pues viene a recoger básicamente todas las reuniones esas que se han mantenido, y lo único que se está pidiendo pues es simple y llanamente que se muestre nuestro apoyo desde el Ayuntamiento de Ubrique a esta iniciativa, que ya han mostrado el apoyo todos los grupos, como digo, que tienen representación en el Parlamento y que por lo tanto tienen representación también en el Ayuntamiento de Ubrique. No sé si habrá disparidad de criterio entre los compañeros del Parlamento y los compañeros de los ayuntamientos. Espero que no, espero que reflexionen y se den cuenta que se habían equivocado en su momento cuando no apoyaron esta propuesta. Y bueno, pues esperemos que esta propuesta salga adelante, porque bueno, es una propuesta de la que nos podemos beneficiar todos los andaluces, de la que nos podemos beneficiar los ubriqueños especialmente, y es una propuesta pues que nos viene bien absolutamente a todos los ubriqueños. Como decía en su momento, esta propuesta es una iniciativa legislativa municipal. Lo que se pretendía era que se aprobara en el mayor número de municipios y con el mayor número de población representada en esos municipios, y que después, una vez aprobado, pues se lleve al Parlamento y que el Parlamento estudie la situación y que, bueno, pues legislen sobre una situación tan necesaria en Andalucía como es esa. Por lo tanto, pues vuelvo otra vez al principio. Nosotros en su momento nos preocupaba muchísimo la situación de los ubriqueños. Nosotros en su momento, cuando nos presentamos a las elecciones municipales, pues nos comprometimos con los ubriqueños en que íbamos a trabajar para intentar solucionarles problemas de nuestra localidad, para intentar que la situación por la que estábamos atravesando pues se solventara lo mejor posible y que pudiéramos salir de esta crisis en la que estábamos inmersa. Y esto pues contribuye a que los ubriqueños tengan un poquito más de solvencia para poder llegar a final de mes, ¿no? Que es lo que estamos buscando con este tipo de iniciativas. A nosotros lo que nos mueve y lo que nos motiva todos los días es simple y llanamente eso: el trabajar por nuestro pueblo, el trabajar por mejorar la calidad de vida de los ubriqueños. Y con esta iniciativa creemos que estamos contribuyendo enormemente a eso. Creemos que el grupo político o los grupos políticos que no apoyaron esta iniciativa se estaban equivocando. Creemos que hay que darle una segunda oportunidad a todos aquellos que se equivocan. Y bueno, pues esperemos que hoy modifiquen esa actitud que tuvieron en su momento, que apoyen la propuesta que se está presentando por parte de Andalucía por sí, y bueno, pues esperemos que salga hacia adelante este apoyo a esta iniciativa y que, bueno, pues todos los ubriqueños podamos beneficiarnos lo antes posible de unas medidas que son tan importantes y tan interesantes como las que se proponen en esta iniciativa legislativa, que esperemos que próximamente ya se trabaje en el Parlamento y se saque lo antes posible. Como te decía, esos fueron compromisos que nosotros adquirimos, son cosas que para nosotros eran importantes y bueno, para nosotros fueron importantes como Partido Andalucista y para nosotros siguen siendo importantes como Andalucía por sí, porque como todos sabéis, pues actualmente el Partido Andalucista está en fase de disolución, pero eso no quiere decir que no vayamos a concurrir a las próximas elecciones, sino que actualmente por parte de los andalucistas de Ubrique estamos trabajando, estamos ya en fase de empezar a consolidar el proyecto que creamos ya hace unos cuantos meses y bueno, pues en breve pues iremos dando los pasitos que quedan pendientes de dar para conformar las listas, para conformar o para presentar el candidato que se presente a las próximas elecciones, para ponernos ya sobre la marcha y para empezar a trabajar en todos estos temas. Nosotros a día de hoy, como te decía, Andalucía por sí es un partido ya. Antes empezó como plataforma, ahora está conformado ya como partido. Aquí en Ubrique estamos ya contando cada vez con más afiliados. Estamos teniendo una respuesta bastante importante por parte de la ciudadanía. Teníamos una inquietud hace unos cuantos meses y es que bueno, pues la gente nos preguntaba y nos decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa con el Partido Andalucista? ¿Qué vais a hacer los andalucistas? Pues bueno, ya tenemos claro dónde estamos los andalucistas, ya tenemos claro qué vamos a hacer los andalucistas, ya tenemos claro cuál es el proyecto en el que nos hemos sumado los andalucistas y ese proyecto pues se llama Andalucía por sí. A partir de ya, pues el proyecto se llama Andalucía por sí. A partir de ahora, Andalucía por sí va a estar presente en todos los actos. A partir de estos momentos, pues Andalucía por sí va a estar como una fuerza política con opciones en las próximas elecciones. A partir de este momento, pues los andalucistas, dentro de este partido político que se llama Andalucía por sí, vamos a estar trabajando tal y como hemos venido haciendo anteriormente, porque bueno, siempre es bueno recordar que no es algo que venga de nuevo, sino que nosotros los andalucistas llevamos aquí 3 años desde la última legislatura partiéndonos la cara, llevamos 3 años trabajando de forma intensa, llevamos 3 años haciendo propuestas en el pleno del Ayuntamiento de Ubrique, construyendo lo que bueno, lo que creemos que se tiene que hacer y por supuesto criticando aquello que creemos que se está haciendo de forma errónea por parte del equipo de gobierno. Y bueno, siempre hay quien dice, es que no paráis de criticar, pero es que es lógico, es que no paran de equivocarse, es que no paran de meter la pata, es que son muchos los errores que se están cometiendo por parte de este equipo de gobierno, es que hay muchas cuestiones que se tienen que criticar porque es que no tienen ni pies ni cabeza. Y ejemplos hay muchísimos, podríamos estar varios programas hablando de todos y cada uno de los errores que se están cometiendo por parte de este equipo de gobierno socialista. Podríamos estar hablando largo y tendido de todas y cada una de las cosas y de las cuestiones en las que se están equivocando. Y sobre todo, pues podemos estar pensando y podríamos estar hablando largo y tendido pues de todas estas cuestiones y nos faltarían muchísimos programas para terminar de hablar de todo esto. Nosotros siempre hemos defendido y bueno, al inicio de la legislatura es curioso que nosotros hicimos un discurso de investidura y en ese discurso de investidura nosotros planteábamos una serie de cuestiones que creíamos que eran importantes para Ubrique, que creíamos que eran interesantes para el desarrollo de Ubrique. Entre otras, tenemos un plan general y en esta legislatura todos coincidíamos en que el plan general tenía que salir hacia adelante. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo con respecto al plan general? Nada. Nada. No se ha hecho absolutamente nada. La primera semana tuvimos varias reuniones. En la primera semana parecía que se iban a comer el mundo y que al día siguiente iba a estar aprobado y ya de forma definitiva el plan general. Y resulta que vamos a un documento de avance. En ese documento de avance los andalucistas incluso le dijimos que le íbamos a dar nuestro apoyo en un gesto de buena voluntad y en un gesto de decir venga, vamos para adelante y vamos a trabajar sobre este tema y vamos a ver las cuestiones importantes para nuestro pueblo, creemos que esto es importante, creemos que tenemos que tener un plan general, venga, vamos a trabajarlo, vamos a salir para adelante y vamos a dar este pistoletazo de salida que era el avance. Pues bien, a día de hoy ese avance se ha paralizado, a día de hoy no se ha hecho absolutamente nada para avanzar en estos temas y a día de hoy pues tenemos un pequeño problema en nuestra localidad. Yo soy partidario, y siempre lo he dicho, de que hay otros instrumentos, no solamente el plan general, sino que hay posibilidad de hacer planes parciales, hay posibilidad de hacer planes de actuación urbanística, hay posibilidades múltiples que te ofrece la legislación. Pero lo más bonito de todo esto es como el chalet de Pablo Iglesias, ¿no? Que si Pablo Iglesias estaba diciendo que los que se compraban un chalet eran castas y eran unos impresentables todos, y ahora él va y se compra ese chalet, pues bueno, esto es criticable. Pues con el Partido Socialista pasa exactamente lo mismo. Si ellos estaban diciendo que llevaba el plan general unos cuantos años guardado en el cajón, que había que darle una solución íntegra a los problemas urbanísticos de nuestro pueblo y que no servían las modificaciones ni los proyectos de actuación ni absolutamente nada, pues no entendemos cómo a estas alturas de la película vienen con diferentes proyectos de actuación y con parches, como decían ellos, que eran lo que no querían, porque el Partido Socialista siempre había defendido que se solucionaran los problemas de forma íntegra y en su totalidad y en su conjunción. Y bueno, pues a día de hoy, 3 años después, que ya vamos 3 años de legislatura, 3 años después, seguimos sin plan general, seguimos sin solución integral, seguimos sin solución general para los problemas urbanísticos de nuestro pueblo, con el agravante de que encima de todo eso, pues el suelo de nuestro pueblo, y me refiero al suelo industrial de nuestro pueblo en concreto, pues está prácticamente agotado y tenemos un problema con eso. ¿Qué hacemos que no está ya solucionado ese problema? ¿Qué hacemos que no se le pone, aunque sea un parche, para seguir avanzando en estos temas? ¿Qué hacemos que no se le da un tirón de oreja a quien se le tenga que dar para seguir avanzando y para seguir construyendo nuestro pueblo de cara a darle soluciones urbanísticas a los problemas que se van presentando? Pues bueno, a día de hoy estamos parados, a día de hoy estamos sin plan general, a día de hoy estamos sin soluciones para las personas que tienen necesidades y que hay que plantearle soluciones. No solamente eso, la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ubrique era otra de las prioridades que se habían marcado por parte del Ayuntamiento y, bueno, pues llevamos 3 años y no se ha hecho absolutamente nada. Tenemos ahí ya varios documentos encima de la mesa. Tenemos varios documentos, entre otros, pues el último que se ha presentado, que es una especie de organigrama del Ayuntamiento de Ubrique, en el que se describen cuáles son los puestos que tiene este ayuntamiento y a qué se dedican las personas, pero en definitiva no se aporta absolutamente nada nuevo, no se les da ninguna solución a los trabajadores. Y lo peor de todo esto es que volvemos a lo mismo de antes, se están solucionando problemas puntuales de determinadas personas en el Ayuntamiento de Ubrique, se están solucionando determinados problemas puntuales de determinado colectivo en el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Qué pasa con eso? Pues eso no es una solución global, eso no es una solución integral, eso no es una solución como defendían mientras estaban en oposición, esos son parches puntuales. Y el problema no es ese, sino que el problema es que si a día de hoy se le soluciona un problema económico a un trabajador, pues cuando estemos hablando de la relación de puestos de trabajo, cuando estemos hablando de la valoración de los puestos de trabajo, en ese momento vendrán y dirán, yo ya tengo esto consolidado, súbeme para arriba. Y tendremos más problemas por hacerlo de la forma en la que lo están haciendo este equipo de gobierno y la alcaldesa en su a su cabeza. Bueno, pues son cosas que nosotros nos habíamos marcado los andalucistas y son cosas que nos preocupan y que pleno tras pleno estamos continuamente preguntando al respecto. Hay otro problema y es que, bueno, pues también hemos escuchado por activa y por pasiva que la feria de Ubrique necesita un revulsivo, que la feria de Ubrique necesita que la repensemos entre todos. Y hay una cuestión bastante interesante, ¿no? Y es que hace ya unos cuantos años se proponía por parte del equipo de gobierno que se iba a crear una mesa de trabajo, que se iba a llamar una comisión de festejos o algo así parecido, y que a día de hoy pues ya esa comisión de festejos no es necesaria según el equipo de gobierno. Según los andalucistas sigue siendo necesaria. No por nada, sino porque si el equipo de gobierno tiene un punto de vista y resulta que la oposición tiene un punto de vista totalmente diferente y resulta que, bueno, entre todos podemos poner nuestro granito de arena y podemos hacer, contribuir a mejorar las situaciones que se están dando, pues mejor que mejor. Y sobre todo por un tema estrictamente de participación. ¿Qué pasa con la participación? Pues la participación iba a ser, según el Partido Socialista, lo mejor de lo mejor, y ellos iban a tener la participación por bandera en todas las actividades que iban a hacer y a todos le iban a consultar, y esto iba a ser poco más y poco menos que asambleario. Y resulta que de eso a lo que estamos viendo, pues absolutamente nada. A mí no me sirve de nada que digan que un plan general es participativo cuando en el plan general lo único que se pregunta es dónde quiere usted que vaya la feria. Y lo peor de todo eso es que, como ven que la gente no los ha tomado en serio y que han pasado de la pregunta, pues se van en procesión con las urnas preguntando colectivo por colectivo, asociación por asociación, a ver qué les parece el sitio del recinto ferial. Y al final de todo, concluyen con que el mejor sitio para el recinto ferial es el que ya en su momento propuso el Partido Andalucista, Andalucía por sí hoy, que era el más idóneo según nosotros y ahora también según ellos. Por lo tanto, el tiempo pone a cada uno en su sitio. Nosotros creemos que no estábamos tan equivocados cuando hablábamos de estas cuestiones, creemos que íbamos en la dirección correcta. Y bueno, pues bienvenidos a los que se han caído del guindo y se van dando cuenta que las propuestas andalucistas no eran tan descabelladas como lo que ellos decían por aquellos entonces. Por lo tanto, vuelvo al principio. Los andalucistas hemos estado trabajando, hemos estado portando nuestro granito de arena, hemos estado haciendo mociones, hemos estado haciendo diferentes propuestas, ruegos, preguntas en todos y cada uno de los plenos, hemos estado reuniéndonos con colectivos, los colectivos nos están trasladando cada vez más quejas y esto también es significativo, que bueno, pues no se trata de un colectivo ni de dos en concreto, sino que con todos los que nos estamos sentando ya se está viendo y ya se está empezando a ver este descontento que tienen con las gestiones que están haciendo por parte de este equipo de gobierno. Sin irnos más lejos, y aunque, bueno, no nos hemos sentado con ellos, pero sí que estábamos en una reunión en la que estaban ellos, ¿no? Y es que todos los años, en la romería, se les cae o se les llena la boca diciendo que es que han hablado con un colectivo que es el más representativo de la romería todos los años y que ese colectivo les había propuesto el cambio de día de la romería. Pues este año no se ha tenido en cuenta la opinión de ese colectivo y no se ha tenido en cuenta la opinión de ninguno de los colectivos que estaban allí en esa reunión. Por lo tanto, pues eso de participación, pues estamos viendo que la participación cada vez es más escasa, cada vez es de menos calidad y cada vez se le está dando menos participación a las personas y a los colectivos. Pero es que es más, es que llevamos un montón de tiempo sin que se nos convoque al Consejo de Medio Ambiente, cuando ya por parte de varios colectivos se les ha pedido que se convoque el Consejo de Medio Ambiente. Pero es que es más, es que ha habido personas que han pedido expresamente que se les meta en comisiones de trabajo y en reuniones de trabajo y se les ha negado de forma sistemática la intervención a todas estas personas y a este colectivo en concreto que estaba pidiendo pues que se le diera la oportunidad para poder aportar y para poder hacer cosas de la mano del Ayuntamiento de Ubrique. Todo eso, pues a nosotros nos da fuerza y a nosotros pues nos da ganas de seguir trabajando por nuestro pueblo, porque estamos viendo que poco a poco pues nos vamos dando cuenta todos de la forma de actuar que tiene uno, de la forma de actuar que tiene otro, y sobre todo una cuestión importante, nos vamos dando cuenta pues que no estábamos tan equivocados cuando nosotros hacíamos las propuestas, y el tiempo poco a poco nos va dando la razón, y el tiempo y los colectivos pues poco a poco nos van dando la razón en muchísimas cuestiones que nos estamos encontrando con el día a día de las gestiones del Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros seguimos trabajando, seguimos aportando, seguimos haciendo mociones, seguimos haciendo propuestas pleno tras pleno. De hecho, me atrevería a decir que somos de los pocos partidos que hacen propuestas en los plenos que son sobre temas relativos a nuestra localidad. sin irnos más lejos, pues podemos ver todas las propuestas que se ha hecho por parte del Grupo Socialista en concreto, o por parte del Partido Popular, y las propuestas que son, les vienen dadas desde los provinciales y no se quiebran la cabeza en pensar un poquito y en ver pues qué cuestiones son importantes para Ubrique, y directamente lo que hacen es presentar las que les mandan desde los provinciales o desde los nacionales. Y bueno, pues a nosotros, la verdad, estamos en Ubrique y lo que nos preocupa es nuestro pueblo y nos preocupa la situación de nuestra gente. Una cosa importantísima y una de las propuestas que hemos hecho y que también denota la forma de actuar que tiene este equipo de gobierno, ¿no? Nosotros en su momento presentamos una moción, hablando de mociones, sobre, no sobre la pobreza energética como esta, sino sobre la elaboración de un reglamento para que por parte del ayuntamiento se haga un reglamento de concesión de ayudas sociales extraordinarias, y así de esa forma pues tengamos de forma clara y de forma transparente cuáles son las actuaciones que se dan, cuáles son los requisitos que tienen que cumplir las personas a las que se les da este tipo de ayuda y demás. La respuesta por parte del equipo de gobierno fue muy simple: no la apoyamos porque ya estamos trabajando en este reglamento. Curiosamente, siempre están trabajando en este reglamento cuando el Grupo Municipal Andalucista trae alguna propuesta. Siempre están trabajando en los temas cuando el Grupo Municipal Andalucista presenta cualquier tipo de propuesta. Siempre están trabajando en los temas cuando el Grupo Municipal Andalucista lleva a cabo cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de gestión, cualquier tipo de ruego. Bueno, pues a día de hoy, 3 o 4 meses después de la propuesta andalucista en el ayuntamiento, a día de hoy, 3 o 4 meses después, seguimos en las mismas y siguen estudiando cuál va a ser ese reglamento. Pleno tras pleno hemos vuelto a pedir que nos den participación en la elaboración de ese reglamento para las ayudas sociales, para la concesión de las ayudas sociales. Bueno, pues a día de hoy no nos dan participación, no nos trasladan ningún borrador, no nos dan absolutamente ningún descarte de por dónde van las actuaciones. Y lo más bonito de todo eso es que nosotros vamos a seguir criticando las gestiones que se están haciendo por parte de la concejal de servicios sociales y del ayuntamiento. ¿Por qué? Pues porque no son claros en la concesión de las ayudas. Y es más, es que si nos ponemos a mirar, tenemos una ligera sospecha de que se están saltando a la torera los informes de los técnicos. Entonces, ¿qué hacemos? Si un informe de un técnico dice que lo que sea y el concejal de turno no hace caso a ese informe y da determinados vales de comida o determinadas actuaciones que pueden ser contraproducentes para la familia, pues creo yo que flaco favor le estamos haciendo a esa familia y flaco favor le estamos haciendo al resto de familias que pueden cumplir los requisitos y que, bueno, pues por este criterio absolutamente político, absolutamente de intentar, digámoslo feamente, comprar votos, pues gracias a esa actitud hay personas que no se están beneficiando de este tipo de ayuda y se podrían estar quedando fuera. Por lo tanto, nosotros creemos que tiene que ser un ejercicio de transparencia ese reglamento, creemos que tiene que salir lo antes posible y sobre todo creemos que los informes de los técnicos tienen que estar por encima de todo eso. Después escuchamos a la concejal y sobre todo hay una cosa importantísima: nosotros desde el Grupo Municipal Andalucista somos 2 personas y cada vez que hablamos uno u otro de los concejales tienen que venir 8 o 10 concejales a rebatir lo que nosotros decimos. Pero lo más interesante de todo esto es que no son capaces de rebatir lo que nosotros decimos, porque nosotros contrastamos toda la documentación, nosotros revisamos todos los expedientes, nosotros nos empapamos de todas las actuaciones que se están haciendo por parte del equipo de gobierno y cuando abrimos la boca, la abrimos con la certeza de que no hay nada incierto en lo que estamos diciendo. Y lo abrimos con la certeza de que no se está mintiendo, sino todo lo contrario. Los que mienten son otros. Y los que vienen a criticar y a insultar y a decir que es mentira lo que estamos diciendo son otros, pero no traen ningún dato que corrobore la postura que están defendiendo. Y por lo tanto, defender lo indefendible, al final, las patitas tienen las patas muy cortas, las mentiras tienen las patas muy cortas y, bueno, pues se van desprestigiando ellos solitos con las actitudes que están manteniendo. Nosotros los andalucistas, cada vez que hablamos, hablamos con datos encima de la mesa. Y no solamente eso, sino que si lo vemos fríamente en nuestra página web, hemos creído y hemos puesto un montón de noticias y todas esas noticias que nosotros hemos puesto van con documentación y van demostradas. Y cuando nosotros abrimos la boca, abrimos porque tenemos la documentación delante y el tiempo nos está dando la razón. Hablamos de la permuta, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de la permuta de la policía local, vinimos y dijimos el estado en el que se encontraba el expediente. No tardaron 2 segundos en venir por parte del equipo de gobierno a mentir y a decir que nosotros estábamos mintiendo y que nosotros estábamos lanzando falsedades. A día de hoy hay una resolución judicial que nos da la razón íntegramente en todo lo que estábamos defendiendo y nos da la razón íntegramente en todo lo que estábamos diciendo. Por lo tanto, nosotros no mentimos con esas cosas. Y como eso, pues podríamos enumerar todos y cada una de las cuestiones en las que se nos tacha de que somos unos mentirosos. Pues mire usted, nosotros aportamos, nosotros estamos haciendo una oposición constructiva, nosotros estamos en todos los sitios donde nos llaman para que demos nuestra opinión, nosotros estamos aportando, nosotros hemos aportado en muchísimas cosas en el Ayuntamiento de Ubrique, cada vez que nos han querido escuchar. Cuando no nos han querido escuchar, pues lógicamente tenemos que venir a trasladarlo a la opinión pública para que sepan cuál es la forma de actuar que tiene este equipo de gobierno y cuál es la forma de actuar que tiene el Grupo Municipal Andalucista. Y por supuesto, cuáles son las propuestas que se están haciendo por parte del Grupo Municipal Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique y que nosotros, cuando vamos con la documentación por delante y vamos con la certeza y con la tranquilidad de que lo que estamos diciendo es total y absolutamente cierto. Pues llegamos al final de esa media hora, de la que ya saben dispone cada formación política, José Antonio, que ha encadenado diferentes temas, así que hemos llegado justo a esos 30 minutos. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo, como siempre, en este caso ya lo comentamos, han podido comprobarlo, turno para el Grupo Municipal Andalucista y su edil y portavoz José Antonio Bautista. Como siempre, muchas gracias. Nada, gracias a ustedes.